Cause I know what's ailing me. I've been blown away from my baby. I'm coming down with the misery. I don't need no doctor for my prescription to be filled. I don't need no doctor for my prescription to be filled. All in the baby's arms could ever take away these Dropsin es una banda de funk mendocina que comenzó a gestarse hace casi 3 años en las reuniones que hacían en Luján de Cuyo, lugar de residencia de Rubén Barolo, uno de sus fundadores. Posteriormente se consolidó en una sala de ensayo de la ciudad de Mendoza cuando decidieron darle vida al proyecto y seguir adelante hasta hoy. La formación actual está constituida por Rubén Barolo en bajo, Estefanía Cuñini en voz, David Reyes en batería, Gastón Cuñini en teclas y Juan Cerrudic en guitarra. Bienvenidos, chicos, a Tal Como Soy. Muchas gracias. Hoy tocan, empecemos por lo más importante. ¿Dónde? Tocamos en el Gato Negro. Bueno, con muchas expectativas porque, bueno, al ser una nueva formación, tenemos otra impronta a la anterior, que era un trío. Y buenísimo, invitar a todos los amigos, a la gente en general que le guste este estilo, para que vengan a disfrutar de los clásicos del funk del 70, 80 y 90. Rubén, vos sos, digamos, el artífice, ¿no? El artífice de esta creación. Digamos que sí, más o menos. Es un sueño, personalmente, es un sueño que he hecho realidad. Porque hacía mucho tiempo que venía con ganas de formar una banda de este estilo. Porque cuando era chico crecí escuchando mucha música negra, porque mi hermano era, en ese tiempo se le llamaba disc jockey. Entonces, accidentalmente o por las cosas de la vida, digamos, crecí escuchando mucha música de ese género. ¿Y recordás cómo fue el momento en que dijiste, tengo que crear una banda? ¿Qué estabas haciendo? Ya tocaba, porque como todos empezamos tocando rock, y bueno, a veces con el tiempo uno va madurando musicalmente o en cuanto al gusto, y bueno, me empecé a inclinar más a ese género que ya lo tenía más familiarizado. Y después también es algo que también está muy cercano a que viene casi todo del mismo género, de la música negra, el blues, el jazz. Y después, escuchando el programa de Roberto Pettinato, que era de la década de los 90, había una banda que creo que hasta el día está, nada más que por ahí aparecen, después desaparecen un tiempo y van a aparecer, que él tenía así una banda que se llamaba La Gruísima, que la recomiendo que lo escuchen porque son excelentes, tremendos músicos. Está Daniel Colombres, que es un mítico baterista de rock nacional, que ha compartido, digamos, con diferentes artistas, David León entre ellos. Y bueno, escuché a esos tipos y me encantó lo que hacían en ese momento. Era algo así parecido, así como el programa de Jimmy Fallon ahora, lo que hacía Pettinato, que se llamaba Duro de Acostar. Y bueno, ahí quedé, digamos, muy, muy, muy impresionado con la onda, cómo ellos encaraban el estilo. Digamos, un estilo moderno, fusionado con algunas reminiscencias de jazz también. Entonces siempre me quedó esa deuda pendiente de armar una banda, digamos, de ese género y que sonara más o menos de esa manera. David Reyes, buenos días. Hola, buen día, Cinda. ¿Cómo va? Bien, qué alegría tenerte de nuevo acá y esta vez en este proyecto en el que también estás desde el principio. ¿O cuándo te sumaste al proyecto? Y él se sumó accidentalmente, porque nos conocimos en un trío de blues que tocamos juntos. Y él, al tiempo de que nos salimos los dos de ese trío, nos conectamos. Justamente se dio la oportunidad de que el baterista anterior que estábamos no podía continuar, así que bueno, yo lo llamé a David, que sé que es un músico muy versátil. Y bueno, habíamos congeniado, digamos, de tener esa química de músicos, digamos, en el trío de blues, y bueno, ahí se acopló a la banda. Y David, ¿qué sentís al ser parte de este proyecto? Yo sí, cuando te veo tocar, te veo tan apasionado, tan entregado, quizás es parte de tu personalidad, pero me gustaría que vos comentes lo que sentís. No, imagínate que para mí también la posibilidad y en este proceso de crecimiento artístico y musical, estar en un proyecto donde te exige, si bien hacemos versiones de temas, lo que te da la posibilidad es de justamente indagar más sobre, sobre los íconos y todo, del estilo, ya sea, bueno, las bases, en nuestro caso la base rítmica, que tiene mucho de eso este estilo. Y entonces, para mí, un desafío que está buenísimo encarar y feliz, bueno, y feliz también de que se haya renovado el proyecto y con energía nueva, y eso es genial. Y con más integrantes. Sí. Y bueno, Gastón en la tecla, toda la fuerza joven acá de Estefanía, de Juanse. Así que bueno, nosotros los más viejitos ahí. Pero bueno, lo genial es eso. Yo creo reinventarse, acomodar las cargas y seguir. Y esta banda lo está haciendo, y yo sé que esta noche va a ser una noche especial. Porque lo que venimos haciendo desde hace un tiempo con mucho sacrificio respecto a los ensayos y respecto al tratado de cada canción y todo eso, yo creo que se va a ver reflejado esta noche, y para bien del público justamente. Así que feliz, yo siempre feliz, y me pongo el mameluco de cada proyecto, ustedes lo saben. Así que bueno, ahí vamos transitando nuevamente los caminos del grupo y del funk y todo eso. Gracias, David. Estefanía. Hola, buen día. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo te sentiste vos también, no? Cuando te convocaron, ¿cómo fue? ¿Qué estabas haciendo? Bien, la verdad que muy contenta, con un desafío personal también, porque siempre he estado cantando como solista. Y cuando me invitaron a ver qué me parecía el proyecto, me encantó el estilo. Así que bueno, emprendiendo un nuevo camino con muchas expectativas. Y como solista, contame un poquito, ¿qué estabas...? En realidad, de todo. Hago internacional, nacional, rock nacional, según el evento que se presentaba, adaptándome a la situación, al evento. Así que ahora este nuevo desafío de estar en la banda está bueno, es importante para mí y para todos como banda. La primera vez que te subiste a un escenario, ¿qué edad tenías? La primera vez que me subí a un escenario a cantar, porque también estudié danza mucho tiempo, entonces empecé con la danza y después me fui por el lado de la música, cantando, y no me acuerdo cuándo, 15, 16 años, empecé concursos de radio. Me acuerdo que cuando tenía 15 años, la primera vez que me subí a cantar sola fue en un concurso de, no sé qué radio era, La Cope, algo así, y creo que pasé la final, no me acuerdo cómo fue, y bueno, esa fue mi primera experiencia como cantante, y me encantó, y bueno, me encantó seguir con esa rama. Gracias, Estefanía. Bienvenido, Juanse. Muchas gracias. ¿Y vos qué tal? ¿Te hacen sudar mucho, transpirar mucho? Sí, un poquito bastante. ¿Son muy exigentes? No. Generalmente no. O sea, cada uno se pone la exigencia. O sea, para mí este estilo yo nunca lo había tocado. Siempre me gustó escucharlo. Más o menos estuve tocando con otra banda que tenía, pero nunca de esta manera con la banda, digamos. Y nada, es un estilo que siempre me encantó. Estoy aprendiendo muchísimo con la banda porque hay grandes músicos, y bueno, eso te lleva a mejorar y a tocar mejor, por así decirlo, poniéndose distintas metas cada vez, pero no, la verdad que muy feliz porque es un proyecto muy lindo. Espero que sea para bien de todos. Gracias, Juanse. Buen día, Armandito Fierro. Muy buenos días, querida Cinda Miranda. ¿Cómo le va? Muy bien. Qué noche la de anoche, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Nos acostamos muy tarde. Nos acostamos tardísimo porque estuvimos haciendo un estandarte para el espectáculo de Alejandro Pizarro con su eclipse, lunar, su eclipse tributo a Pink Floyd, que se presenta muy pronto, y está panfleteando en estos momentos a la vieja usanza, como lo habrá hecho A ver, sí. Me voy a dirigir a los dos más veteranos de la banda, cuando se salía con el engrudo, las fotocopias, y vamos para adelante. Vamos con las pilastras y toda esa historia. Sí. Así es. Nos acostamos tardísimos. En lugares prohibidos también por el municipio. Amanecía todo empapelado. Y en la noche, a altas horas. En la noche se trabajaba coordinadamente, los grupos se dejaban... Grupo comando. El grupo comando, justamente, balde, engrudo, fotocopia. Y terminábamos todo en el Sorocabana. ¿Se acuerda de Sorocabana? Que había que sacar el ticket, que era un boleto del colectivo. Todas las 7 de la mañana tomando café con leche en el Sorocabana. Muy bien. Una gran banda, ya la tengo vista, de otro espectáculo. Espectaculares, con una muestra de teatro, inclusive se lo convocó en algún momento al Pelado Riga, que anda de viaje, anda por el exterior. Miami. En cualquier momento lo vemos con la doctora Polo haciendo alguna demanda. Eso. Bueno, se va sumando más gente. Llegó el fotógrafo. Ah, bueno. El Tommy de toda la vida, nuestro querido Tommy. El Tommy de la gente. Muy bien, gracias, David. Con David nos une también una trayectoria que ya bastante larga. Digamos, unos 5 o 6 años llevamos juntos en el mundo de la colaboración y la vieja plomeada. Sí. La vieja plomeada. Y la autogestión. Y pérdidas al rolete. Cero ganancias. Ganancias espirituales y sentimentales, pero no económicas ninguna. Veo que han incorporado una bellísima, bellísima dama a la banda, sin sacar mérito a todas las que han pasado por las manos de Grousing. En el buen sentido, por favor. Claro, no quiero tener problemas. En el concepto artístico se nos pudre todo. Claro. Steffi, hay cosas que no te han contado. Podés llegar a ser la rubia debilidad de muchos. Voy a dirigirme a Steffi, a la figura, y después me voy a... ¿Cómo te vas a lookear para impactar? Porque sos la que va a afrontar toda esta, digamos, parafernaria de espectáculo que se trae el Grow, que se trae una música muy alegre. ¿Cómo lo vas a afrontar estéticamente? Mira, estoy en proceso de decisión. Llegamos tarde. Así somos las mujeres, siempre y eso concluye tipo 22. Arrancó a las 6 de la mañana. Empecé de ayer, pero todavía no defino. No has definido si va a ser pantalón mini falda largo. Largo. Muy bien. Hay que reservar. Para el próximo, porque si no dice no. Ah, claro, largar todo ahí. Claro, toda la carne al asador, nunca. Bueno. Siempre ensalada. Arrancar con ensaladita y al último. Muy bien. A ver, ¿has cantado anteriormente con otras bandas o presentaciones solamente solistas con pistas? Con pistas y con músicos también, pero no una banda formada oficial, digamos. Siempre me han acompañado músicos. O con pistas, pero... Muy bien. ¿Te has dado cuenta que la pista es algo que hay que ir dejando de lado? Sí, totalmente. Te digo, cuando están ensayando, no sé en qué lugar están ensayando, pero se empieza a respirar negrura, por así decirlo. Sí. Y se suma. Te envuelve eso, ¿verdad? Sí, bien. Totalmente. En algún momento querés salir corriendo. En algún momento, sí, salimos, claro. En el patio. En algún momento te sentís aturdida, pero bien, nada. Bueno, nada que no se pueda corregir o arreglar con un buen poe de litro y medio. y prendiendo el aire. El aire acondicionado, que yo siempre se los apago, el aire acondicionado. Como hizo la vez pasada, que prendió y justo el baterista le da acá. Quedó con tortícolis. Lo prendo y lo apago. Muy bien, porque hay que cuidarle la voz. Ustedes, claro. Porque ustedes, sí, ustedes. Sí, sí. Ahora, te voy a dejar de lado un ratito. Bueno, gracias. Sí. Me lo agradeció. No. Estaba sintiendo en coma. Vamos con Juanse. Juanse es un guitarrista. Guitarrista. Vos sabés que hace bailar a todo el mundo. Ni más ni menos. Que nada, tirar los punteos, esos rítmicos que son increíbles. A mí me encanta, me encanta. Artista con el que te sientas identificado, que decís. Yo quiero ser como ese. Y tengo varios artistas que los tengo como ídolos, porque lo he escuchado desde que he empezado a escuchar el rock, digamos, porque es la música que más estuve, con la que me formé, digamos. Cerati, tengo allá arriba, es un maestro, digamos, para mí. Moyo, Ricardo Moyo también. Bueno, ahora en el proceso este de la banda estoy escuchando a distintos artistas que son más referentes del género del que estamos tocando, un poco de jazz también, porque me gusta mucho esa música, no, todavía no la estoy tocando, digamos, me gustaría mucho hacer jazz, y nada, quiero aprender, pero bueno, eso más o menos serían los referentes. Van a aparecer seguramente en la libreta negra de David. No, si te gusta, no. Ya va, por ahí va a empezar a figurar. Yo conozco una libreta, bueno, negra, que él dice, a ver, ¿con quién formo? Tengo que hacer un proyecto. Y de repente suena el teléfono y dice, vamos. Un guitarrista de Mendoza, que lo venís viendo de hace rato, desde chico, desde pequeño. Guitarristas de Mendoza, y la verdad que no. No hay. No le he prestado tanta atención yo últimamente. Digamos, cuando me estuve moviendo más en bandas, digamos, he ido a ver más bandas de locales de acá de Mendoza, distintos lugares, bares. Pero no, sinceramente no sigo, no por menospreciar ni nada, no le he dado tanto énfasis, digamos, a escuchar otros guitarristas de acá. Pero sí va. La noche mendocina, sí vas a ver bandas. Sí, sí, sí. Te quedas impactado con algunas bandas, algunas. Sí, sí, he ido a ver bastantes cosas y nada. Me gusta eso de escuchar, digamos, a los colegas, para estar enterado, digamos, de lo que pasa en el medio, digamos, claro. No hay que mirar solo para afuera, hay que mirar también lo que tenemos acá. Sí, es increíble. Sí, sí. Que no nos queda, no increíble. Se queda atrás. Sí, sí. Ni de casualidad, no, hay mucho talento. Semillero que hay. Mucho talento, sí. Bueno, vamos redondeando, le paso la posta a Cinta Miranda, que me está haciendo señitas. Tijerita. Bueno, muy bien, David. A mandar un beso muy grande a Luis Pietanesi, que nos está escuchando desde Kansas City. Luisito. Está muy atento a la entrevista. Un saludo grande, Luisito. De la banda. Y un beso muy grande a toda la familia Miranda de Buenos Aires, que están hoy a full conectados a internet. Marisa Miranda, Andrés Miranda, María del Carmen, Verdugo Miranda. Al grupo y todos Miranda los Miranda. También, y no sé por qué. Tocan esta noche en conocidísimo lugar, el grupo Miranda. El grupo Miranda, decir, tocan en Escobar esta noche. Yo le voy a decir. O en Piedrabuena. Un chascarrillo que suelo. Sí. Cuando me miran. ¿Qué Miranda? Bueno, un beso muy grande a todos ellos desde acá de Mendoza. Si nos acabas de sintonizar, queremos contarte que nos está acompañando aquí en el estudio The Grove Scene, una banda de funk mendocina formada por Rubén Barolo en bajo, Estefanía Cugnini en voz, David Reyes batería, Gastón Cugnini en teclas y Juanse Rudik en guitarra. Cuéntenme, Rubén y David, ese otro proyecto en el que estuvieron juntos de blues, ¿cómo se llamaba? Rubí, los Blues de Luz. Ah. Sí, con Fabri y Rubí estuvimos bastante tiempo. Casi un año. Sí, hicimos un ciclo, que fue lo último que hicimos, y bueno, y por desavenencias conyugales, ciclos. Sí, prioridades. Claro. Yo estaba muy metido también con el trío de mío de jazz. Rubén ya venía ideando el tema de armar su banda de una vez por todas de funk. Y bueno, entonces nos separamos del Fabri, pero bueno, en buena hora que él rearmó su banda también, está tocando mucho. Sí. Y es uno de los grandes referentes del blues mendocino. Con el que integramos la Decibel Blues Band, una banda que por ahí no sé si se la tenga tan recordada, pero nosotros tuvimos la oportunidad de grabar un disco con temas propios, allá por el 2002, creo. Donde se estaba partiendo el mundo, nosotros apostamos a lo nuestro también. Sí. Y el futuro, creo que los Group Team va a ser que en algún momento nos pongamos a componer. Y a... Claro. Ese es el objetivo. Este es una excusa el tema, pero está bueno. Está buena la excusa porque nos ayuda a meternos en el estilo, a crecer. Así que... No, feliz del proceso, o sea, de lo que resultó todo eso, que a veces uno cree que viste, no sirve, pero no, está bueno, las cosas no pasan porque sí, así que bueno, se generó bueno la relación con Rubén y bueno, le hemos venido palo a palo. Grandes charlas las de estos dos músicos. ¿Usted sabía, Cinda Miranda, como le comentaba antes Steffi, que Telefónica les pagó la vereda a los dos? ¿Por qué? Sí, en agradecimiento por los gastos que han ocasionado. Sí, son inversores, ya no son usuarios de Telefónica. Son inversores. Va a haber un vino de honor. Voy a ir esta noche a verlos. Va a haber algún vinito de honor. Sí, algo. Siempre hay algo especial para los amigos. ¿Dama Juana? No. Tres cuartos más elegante. Claro, un poquito más sutil. Encaja no, porque eso da para... Da para el guiso, para eso. Da para la carnecita en el medio de la calle. No es la sed. Steffi, ¿qué opina de cómo se hidrata las cuerdas vocales una cantante de su categoría? ¿Le mete al tinto o solamente agua? Y... Agüita. No, de caramelos de menta, eso no, lo sabemos. Agua, té de manzanilla. Agua y manzanilla. O sea que más para nosotros. Claro, mejor. Que no cantamos. Más o menos. Que no cantamos. O tenemos el nosotros cantamos en un inglés anglo-sanjón. Así que espero que cuando usted diga a ver el coro, la gente que cante, no, entonces vaya a horrorizar de las cosas que podemos llegar a pronunciar. ¿No? Lo que importa es, bueno, el fragor ese del canto puede salir cualquier furcio, pero no importa, son acertados. Es inentendible lo que cantamos. Yo sé, una mujer que canta con... ya la presencia que tiene ya es una voz glamurosa. Cuando ella escucha al público... Sí, el tema es cuando... Evite reírse, por favor. Es glamorosa, pero... hace como dos ensayos atrás vimos la otra parte, media como que es chinchuda y todo eso. Bueno, tiene carácter. Más humana. Me parece perfecto. Vimos una parte media como... Queriendo poner las cosas en orden. Claro, este es un proyecto serio. Hágalo con su hermano, eso es lo que nosotros... Muy bien. Me gustaría charlar más con Juanse. Cuéntenos de su instrumento, del instrumento que usted toca, no el que se toca, el del que usted toca. ¿Cuál era? Una de las virtudes, creo, de ser un músico joven y todo, que el señor ha sido, creo que clases ha tomado pocas y son más bien autodidactas. Soy exactamente. Entonces se merece mi aplauso. Muy bien, muchas gracias. No todo es conservatorio en la vida. No, o sea, igual ahora estoy estudiando mal hecho. Legalmente. Por un tema legalmente. De ampliarme musicalmente. Estoy yendo a la facultad, de la Universidad de Cuyo, estudiar música popular. Estudio guitarra. Pero eso, no, o sea, si bien aprendo nuevos recursos para guitarra que están muy buenos, la verdad, porque yo del folclore no tenía mucha idea. Más que cuando íbamos a la casa de mi abuelo y escuchaba algún que otro tema, pero no, nunca le di esa importancia y ahora que escucho tiene, la verdad, cosas para la guitarra increíble, recursos que solo no lo, jamás los hubiera aprendido, creo, así que... Dese una vuelta por la Peña de los Chimenos, va a aprender muchísimo. Sí, sí. Va a aprender muchísimo, de verdad, de verdad. Creo que hace una en el Polimeni, me parece. Nuevamente sí, se presenta sí, sí, en el Polimeni y la verdad que... Y se va a venir la peña del grupo también. De eso, eso. Muy bien, podríamos inaugurar alguna pero, casa, ¿no? No, pero lo que sí se viene, si Dios quiere, que lo largo acá, porque yo largo y después sé que tengo que ir a hacerlo, es el tema de que un festival de funk, de soul y de música... De peluca, digamos, Black esa music, peluca... Claro, el del afro. El afro, una... afro, festival del afro. Si Dios quiere, se viene eso. No sabemos, me parece que va a ser más para el verano. Y si es en invierno, va a ser en algún lugar cerrado muy lindo, con varias, con muchas bandas. Rememorando lo que usted organizó en la Alameda. Tal cual. Esa es la intención, igual. Y un lugar que va a captar todas las bandas que están haciendo... haciendo este género. Haciendo este género de una forma también muy profesional, así que... Está bueno. Así que lo estamos armando. Muy bien, don David. Yo sé que proyecto que se le pasa por la cabeza, proyecto que... ¡Pum para arriba! Pero está muy concreto. Muy bien. ¿A quién traería usted la otra oportunidad? ¿Usted gestionó? Bueno, se puso en comunicación y lo trajeron a... Botafogo. Lo vamos a decir, aunque se puede decir. ¿A quién traería para el grow, el funk? Hay una banda que me gusta mucho que está genial. Sería genial traer a La Grubísima, pero sí. La Grubísima es un seleccionado de músicos que se deben juntar para grabar y hacer eventos importantes y después cada uno hace su actividad. Pero sería genial poderlos traer, pero hay una banda que me llama mucho la atención porque ha crecido muchísimo en estos años, que es Tony 70, una banda que si tiene oportunidad de meterse, el cantante vocalmente ha crecido un montón, la banda está haciendo temas propios, arrancó como nosotros haciendo versiones y ahora ya tiene su personalidad y una banda que con los años se ha ido consolidando y me parece que es una de las que sigue dando batalla y defendiendo el estilo. Así que, y tienen toda la onda y tienen... el luqueo, todo, así que sería genial traerlos para que cerraran un evento de estas características. A ver, Steffi, ¿se animaría a componer en castellano? Sí, por supuesto. ¿Sí, no? Sí. ¿Le tomó el cariño a esto, a lo que es el grow, lo que es el funk? Sí. Así como vemos que lo que hace Jamiroquai es muy bonito, no tenemos... los que no sabemos hablar ni una jota de inglés, no tenemos, lo voy a decir, putísima idea de lo que está, pero suena tan bonito. Usted que lo sabe interpretar, usted que lo entiende, sí. ¿Usted lo podría esto llevar a las acequias mendocinas, sí, al contorno del choco, el choco suelto, sí, estaría bueno. los árboles crecidos así en forma salvaje, a ese entorno, porque claro, tenemos que hablar de nosotros. Sí, sería muy bueno. ¿Lo podría? Sí. Voy a ser su fan número uno. Ahí está. Vamos a entender las letras. Que no me asuste el acertijo. Muy bien, Steffi, no seas chico ante la no, pregunta. Yo, ¿por qué no? Bien, esa actitud. No me dijo el a Barolo lo estoy reservando. Ya le voy a dar. Me la ha agarrado ahora con el Juanse, porque tiene el onda. Juanse es sinónimo de pomel. Pero bueno, rubiecito es. Rubiecito es. Control. Lo vi ponerse muy, muy enojado en un recital en Buenos Aires, en el Parque de la Ciudad. Estaba de moda el personaje Pomelo y tocó Juanse y se enojó mucho cuando la gente le gritaba Pomelo, se enojó de cortar y decirle al público que, chao, se, me voy. Que se dejaran ya de decirle Pomelo. Pregunta para Pomelo. Entonces, para Juanse. Mirá que me enojo y me voy. No lo vamos. Es descontrol. Está difícil. Juanse es sinónimo de control. No. ¿Qué, todo lo contrario. ¿Con qué instrumentos estás tocando? ¿Con qué equipos estás tocando? Mi equipación, digamos. Sí, tengo una Gibson SG. Espectacular. Sí, comprada por mí. Estuve trabajando, salí de la escuela y me puse a trabajar y me siento orgulloso de decir que me la compré yo esa guitarra. Con el sudor de su frente. Con mi sudor, ajá. Un Marshall de 100. Y nada, y tengo un par de pedales como para... No es válvula. Sí. No es válvula. Espero que no nos tape, Juancito, esta noche. Nah, jamás. No. En los ensayos, que es siempre el guitarrista es el que molesta, yo... Sí, me tienen que decir que subo. Claro, ¿no? Somos los más tranquilos, claro. Nosotros. Así que... Yo, a ver, valvular o transitorizado. Un segundo, Sina. Anoche se cortó la luz abruptamente en la nave cultural y se sintió un... ¡Tac! Las válvulas de todo. Todos estaban tocando con equipo valvular, así que fue una gritadera. Bueno, por ahí se sintió también Felipe, paga la boleta a la luz. Un abrazo a Felipe de la nave cultural. Volvió y lo tuvimos también al Luisito Navarro. Corriendo, enloquecido, envuelto en llamas por la situación que estaba aconteciendo. Muy bien, Cinda. Tijerita de nuevo. Sí, gracias. Por supuesto. Gracias por el espacio, Cinda. Una pausa musical con la canción Manteniéndose Vivo, es una versión de los Bee Gees de la época de Fiebre de Sábado por la Noche. El año que viene cumple 40 años la película. ¿Cómo hace David para tener esa información así a flor de...? El tipo lee mucho. Tiene un anotador acá para cosas para nombrar en la radio. We'll be right back. Música, buenos amigos, tal como soy. Y seguimos acá hasta las 11 del mediodía por FM UTN con los amigos de The Grove Scene. 10 minutos quedan nada más, chicos. Estoy triste. Sigo volando, pero bueno, ha estado muy linda la entrevista. Y bueno, más que agradecido a ustedes por generar este espacio para los artistas de acá de Mendoza, que hacía falta un programa de esta envergadura, y bueno, más que agradecidos de siempre que contamos con ustedes en forma más que leal, que bueno, nosotros con David que los conocemos, que siguen a las bandas y sin ningún, digamos, ad honorem, que es algo, sí. No es algo, digamos, poco... ¿cómo se le puede llamar? Es algo importante, mediante haciendo el aguante, las fotografías, la difusión, que nadie acá lo hace. Entonces eso creo que es más que valorable y agradecido, al menos de mi parte y de la banda. Otra de las cosas, bueno, invitarlo a los amigos y a los que quieran escuchar reversiones, porque bueno, eso es algo que también nosotros nos quedamos. No lo dijimos, nosotros hacemos reversiones de clásicos del funk y del soul. Tratamos de que salga con la impronta de la banda, eso siempre ha sido el objetivo, y obviamente que aparte en un futuro, bueno, lanzar las composiciones propias de la banda, eso también es lo que también estamos viendo. Invitarlos al show, digamos, el primer show de la banda de este año en el Gato Negro. Los esperamos, ¿a qué hora? A las 10. 22 horas. Sí, a las 22 horas. Puntual. Bueno, el puntual, bueno, es nada más que para que figure en el flyer, ¿sabes? Tres comidas, ¿ah? Pero, bueno, esta noche en el Gato Negro, un lindo lugar, que está ubicado en Godoy Cruz, calle Beltrán 192, esquina Carola Lorenzini. Y bueno, y se van a llevar una noche, espero que si logramos que la gente se pare y baile, bueno, yo creo que ya está pagado el show y este debut, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y volver a, en mi caso, agradecer a ustedes, que nadie mejor que ustedes, que se involucran con las bandas, que van a ver los espectáculos, van y ven el proceso de las bandas, y ven el progreso de las bandas. Todo, o sea, hasta el resultado que final, que es el escenario, yo creo que, citando tanto Cinda, César, bueno, en este caso Tommy y Ángel Castro con la fotografía, son personas que saben cómo se gestan las cosas hasta que dé a luz el proyecto. y eso no pasa siempre, y no pasa acá. Entonces yo, más que agradecido, y bueno, y también mandarle un saludo grande a los oyentes, a los que le están haciendo el aguante, a las familias también. Exacto. Y bueno, y a esto, la UTN también, que bueno, que ha abierto este espacio para ustedes, para que aporten su tan importante grano de arena para que la música y los músicos puedan difundir sus proyectos y todo eso. A ver, una pregunta. ¿El show comienza a qué hora? 22 horas. ¿A qué hora piensan ir finalizando? Temprano. Creo que será una hora más o menos, sí, el show. Hasta las 6 de la mañana, les aviso a todo el público mendocino, David Rey estará saludando en Carola Lorenzini y firmando autógrafo. Es muy probable que David Rey termine desayunando con el barrendero de Guadalupe, a quien conoce, y terminará también desayunando y haciendo sus menesteres mañaneros, porque lo de David Reyes es un sacerdocio de la noche. Servicio del público. Yo soy el que se saca fotos, saluda, sí, no tengo problema. Y es verdad, un montón de veces Armandito Fierro ha tenido que hacerme el aguante con cara de poco amigo, esperando que yo termine a saludar a la gente y todo, y bueno, y soy de explayarme bastante. Un clásico, esta noche Gato Negro, Grousin. 22 horas, puntual. Una sí. Última cosa que quería, que no hice mención, es que, bueno, aparte de ser el primer toque de la banda, de la nueva formación, venimos con un nuevo repertorio de temas, así que, y con otro enfoque, así que, bueno, eso también lo quería explayar y decirlo para que, digamos, la gente venga dispuesta a disfrutar de una buena noche de funk. Y ahora, nosotros tenemos acá el libro, un libro que es nuestro, sí. Pero es el libro de Rolly Jiménez, aún sigue vecino, cantando, ¿sí? Quiero que lo firmen. Buenísimo. Porque ustedes están acá con otros proyectos, los dos. Entonces, como dice Armandito Fierro, cuando van firmando tienen que decir en voz alta lo que están poniendo. Bueno, eso es lo que quería. Tiene que coincidir, Traer algo, traer un hecho triste, pero también la felicidad de homenajear a un músico que hace poco nos dejó, que es Andrés Carrión, que aparte de ser un gran músico, fue una gran persona. Sí. Y muy solidario con el compañero, con el músico, el que estaba a su nivel, y los que venimos abajo. El tipo no tenía ningún problema, así que mi cariño y mi respeto a Andrés, a su familia. Y bueno, y se nos fue un grande, pero bueno, nosotros venimos también un poco trasladando esa bandera de hacer las cosas lo mejor que podemos. Sí. Que bueno, que quise meter esto, pero que sí, triste, yo, pero... Yo, o sea, agrego algo muy chiquitito, que no tuve la oportunidad de conocerlo mucho personalmente, simplemente lo conocí en una grabación que hicimos con una de mis primeras bandas, que fue en Bunker Record, que ahora es Father. Yo me acuerdo que recién comenzaba, tenía un bajo prehistórico con el que había comenzado, que todavía lo conservo a modo de recuerdo. Y el nombre, Texas. Folcas Nacional. Hicieron uno y tome. Folcas Barón. Y bueno, Signature. Y recuerdo que el tipo vino, me dice, mira, va a ser mejor que grabes con esto. Y el tipo me prestó un Fender Jazz Bass que tenía en ese momento, y yo flasheado, porque bueno, eso en ese momento es el sueño de todo bajista, tener un Fender Jazz Bass. Así que eso, al menos a mí, me dejó muy buena imagen humana de este músico, que bueno, desgraciadamente nos tuvo que dejar a una temprana edad, pero dejan su legado, que es lo importante, la música. Claro que sí. Y acá ¿usted como se recuerda solo, cómo estaba permanentemente el Andresito? Recuérdelo así, con esa sonrisa. Sí, qué tipo inmortal. Sí, exacto, sí, un tipo alegre, sinceramente increíble. Bueno, en este momento, bueno, Rubén Barolo va a hacer la firma y la va a leer mientras escribe. Acá. Donde quiera. Bueno, bueno. En voz alta, así. Con mucho cariño. Para mis grandes amigos. Amigos con H. Cinda y César. Lo puso eso. Muchas gracias. Clave la firma, porque si no, no nos dan. No, no. No, no, no alcanza el libro. En voz alta, David. Con todo el afecto. Ahora vamos a tener que poner música en todo ese match. Claro, claro. Se olvidó. Con todo el afecto y. Se olvidó de algo. Y mi respeto. Dígalo. A dos grandes amigos. ¿Le va a alcanzar la hoja? Sí. Sarasa. Qué suspenso. César y Cinda. Muy bien, les comento a todos los que están escuchando que el David va por la cuarta página, porque así como saluda cuando termina un show, así se está explayando en forma escrita. O sea que lo verbal va de la mano con lo escrito. No nos está dejando ya lugar, David. Bueno, le iba a poner... Vamos redondeando. Cerremos, bueno, Davidcito. Con todo el afecto y mi respeto a dos grandes amigos, César y Cinda. Gladiadores del rock. Eso. Ah, buenísimo, yo soy el negro que muere. Rubén, mientras él termina de firmar, sí. Decime vías de contacto, rapidito. Bueno, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook con el nombre de la banda, de Group Sing. Y bueno, también de paso hacemos eventos privados, casamientos, cumpleaños. Básicamente. Divorcios también, así que bueno, nos pueden contactar por ahí y ahí van a tener también la agenda de los toques y pueden escuchar material de la banda. Y esta noche en Gato Negro a las 22 horas. A las 22 horas, los esperamos. ¿Eh? No se olviden, Rubén Barolo, objetodeldeseo.com.ar. Bueno, le vamos a dedicar... algo muy bonito. En este programa, sí. En este programa de rock de Lander mendocino, sí. Los aplausos no son grabados. Ah, bueno. Como en muchas radios competidoras. Sí. Y programas. Acá en esta en este momento, en esta radio, en este espacio, los aplausos vienen del cielo. Qué bien. Pasan por nuestro corazón y terminan en nuestras manos. Este aplauso es para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias. Gracias por venirnos a visitar. Más adelante van a volver de nuevo, vamos, me imagino. Volver, sí, vamos, sí, a seguir obvio. En contacto. Sí, sí, sí. Y ahora, mientras los acompañamos hasta la puerta, los dejamos a todos con la agenda rockera mendocina que ha preparado para vos, tal como soy. Tal como soy te acerca la agenda rockera mendocina del 6 al 12 de mayo. Sábado 6 de mayo, 20:30 horas. Jazz con Gastón Abdala y Walter Cassiani. En Antú, espacio de lectura, La Barraca Mall. Sábado 6 de mayo, 22 horas. The Grove Sing en Gato Negro. Beltrán 192, esquina Carola Lorenzini de Godoy Cruz. Sábado 6 de mayo, 22 horas. Sede Beach Band en Del Barrio, fábrica de cerveza, Las Heras, Mendoza. Sábado 6 de mayo, 23 horas, Tour de los Bares en Willis Bar, Chacras de Coria. Sábado 6 de mayo, 23 horas, La Baturé, Rock and Blues en Liverpool, San Martín y Rivadavia de Mendoza Ciudad. Domingo 7 de mayo, 21 horas, Muertos Nuevos y Otoño en la Nave Cultural, Masay España de Mendoza Ciudad. Jueves 11 de mayo, 21:30 horas, Palurdo en Abbey Road, Darragueira 558, Complejo Oasis, Chacras. Viernes 12 de mayo a las 20 horas, una charla sobre los últimos 50 años del rock nacional con Dani Jiménez y Walter Gasso en la Nave Cultural, Masay España de Ciudad de Mendoza. Viernes 12 de mayo, 22:30 horas, Cabeza Mil, Espacio Cultural Julio Leparc, Guaymallén, Mendoza.